Nosotras lo que hacemos somos diferentes colectivas en todo el país, que una de nuestras tareas es acompañar a mujeres que quieren abortar. Entonces nos organizamos según ciertos acuerdos y todas tenemos más o menos una misma estética, la misma línea política, y todas acompañamos a abortar de forma segura a mujeres con misoprostol. Nosotras acompañar a mujeres a abortar y todo lo que implica eso, que implica sistematizar información, implica generar redes con médicos que garanticen los derechos de las mujeres, implica visibilizar el aborto, implica dar una batalla cultural que es desclandestinizar socialmente el aborto. Todo eso para nosotras es parte de la lucha por la legalización, digamos. Hoy creemos que con una ley, como existe hoy la ley de los abortos no punibles, solamente con la ley no se cumpliría, digamos. Entonces no nos alcanza con que hoy vayamos y salgamos. Igual tampoco pasa, digamos, en las marchas por aborto no hay 10.000 mujeres marchando por el aborto legal, entonces no nos podemos quedar solo en eso, digamos. No es que nosotras decimos que no hay que estar en las calles porque acá estamos, sino que hay que hacer todo, digamos, hay que dar la batalla por todos los frentes.